resumen de noticias latinoamericanas. ONU reconoce propuesta de Bolivia y declara el acceso al agua como un derecho humano. La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó una resolución presentada por Bolivia que reconoce el agua potable como un derecho humano básico. La resolución insta que se garantice su acceso a los 884 millones de personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida. Ninguno de los miembros votó en contra. La propuesta recibió el respaldo de 122 países y se registraron 41 abstenciones. La resolución también declara que el acceso a servicios sanitarios básicos es un derecho, ya que la contaminación del agua con materia fecal es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres del planeta. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Justicia brasileña suspende autorización de maíz transgénico de Bayer. La Justicia Federal del sureño estado brasileño de Paraná anuló la autorización comercial del maíz transgénico Liberty Link, perteneciente a la multinacional alemana Bayer. La reciente decisión judicial prohíbe que la empresa Bayer comercialice en Brasil el grano Liberty Link, una especie resistente a herbicidas de glufosinato de amonio. La jueza Pepita Durski Tramontini argumentó que hace falta un plan de monitoreo para la etapa posterior a la liberación comercial. Este monitoreo debe impedir contaminaciones de otras especies y garantizar el derecho a la información, procedimiento previsto en las propias regulaciones de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. La CTN Bio es responsable por la liberación de transgénicos en Brasil. Se trata de una entidad cuestionada por movimientos sociales y científicos por su actuación favorable al agronegocio. Desde 2007, los movimientos de la sociedad civil cuestionan el bloqueo de información sobre los procesos de liberación de transgénicos. Según los organismos, se viola el derecho a la transparencia. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Panamá prohíbe por ley el derecho a huelga. El gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país. La Ley 30, denominada por los trabajadores Ley Chorizo, elimina el derecho a huelga, niega la libre sindicalización en las empresas privadas y niega el derecho a reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes han salido a las calles para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Ley de hidrocarburos ecuatoriana deberá ser acatada por 22 empresas. Un total de 22 empresas petroleras deberán acatar la nueva ley de hidrocarburos, recientemente promulgada por el presidente Rafael Correa, la cual debe incrementar considerablemente la renta recibida por la nación ecuatoriana. La ley busca reducir las ganancias exorbitantes de empresas privadas que tienen actualmente contratos para exploración y explotación, pero no realizan inversiones como corresponde a este tipo de negocios. Ante este panorama, Ecuador ha decidido rescatar los recursos que pertenecen a la nación y establecer contratos justos con las petroleras que deseen quedarse en el país. El gobierno ecuatoriano advirtió a las petroleras privadas que deberán acatar la nueva ley de hidrocarburos o, de lo contrario, tendrán que salir del país. las compañías que operan los campos marginales tendrán hasta 180 días para cambiar la figura de su contrato. De no concretarse la negociación en estos plazos, los campos serán revertidos al Estado y se les pagará a las empresas por sus inversiones. Fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos presentamos el tema de Víctor Jara dedicado a Cuba. Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, viejo. Mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy, ¿qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a